Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, la audiencia de la 36. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa semanal del Frente de Lucha Ambiental de Delia Villalba. Buenos días, Vicente, en los controles. Jefe y Delia, allá con las antenas que estarán preparando la mudanza. Y buenos días, José María Gorgoroz, compañero desde Quillú. Pero José María, que es compañero residente en La Valleja, Minas. Para... Buen día, Silvia. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, buen día a la audiencia también y a Vicente ahí, a todos los compañeros de radio. Aquí estamos esperando escucharte, José María, con el tema agua. Nacientes del río Santa Lucía y lo que pasó en estos últimos, en estas dos últimas semanas. Pasa rápido el tiempo. Si tú me permitís, antes de arrancar con ese tema, bueno, primero sí, estoy en Quillú, estoy ahora frente mismo al río ancho como mar, mirando este azul espectacular en un día divino. Pero si tú me permitís, quiero hoy hacer mención muy muy breve, por supuesto, porque hoy es el Día Mundial de Concientización sobre Autismo. Amigo. Y bueno, quienes de alguna forma estamos vinculados y tenemos algún familiar con TEA, hoy estamos durante todo el día con el tema de concientizar sobre este problema. Entonces, bueno, a la gente que tenga un poquito de interés sobre el tema para conocer más sobre eso, que es un tema bastante complicado en este país, donde no hay políticas, digamos, hacia los chicos con TEA, ¿no? Después, bueno, entrando ya en tema, porque el tiempo es corto, estos últimos meses, diría yo, en el Uruguay todos hemos sufrido una seca muy muy particular, como hacía muchos años no ocurría en el Uruguay, y es algo que veníamos desde los movimientos ambientales diciendo hace muchos años, que todo el tema del monocultivo, el tema de la soja estos últimos años iba a traer estos problemas, y van a seguir, lamentablemente van a seguir estando estos problemas de falta de agua, porque, bueno, tenemos el monocultivo demasiado avanzado en este país. Y siempre hemos dicho, lo que se chupa un eucaliptus es impresionante. Y ¿me estás escuchando? Sí. Sí, cómo no, te escuchamos. Ajá. Perfecto. Y ahora, bueno, agravado con otra serie de emprendimientos también de extranjeros que van a consumir, y ya están consumiendo, muchísima agua. Y todos con el mismo tema, tienen que consumir agua dulce y potable. Exacto, si hacemos, disculpa, mira, José María, sí, porque justamente tocaste un tema que es importante en dos palabras. Hemos hecho el listado de los últimos proyectos de mega inversiones, entre comillas, propuestos a Uruguay y que están en curso, y todos ellos se basan en el requerimiento, la necesidad de contar con cantidades asustadoras, inmensas de agua dulce, agua potable. Exacto, exactamente. Y bueno, en Minas, todo el departamento, pero Minas principalmente, ha sido muy afectada. En todos los medios de prensa estuvo saliendo permanente que quedaban tantos días de agua, que lógicamente era una preocupación para la población de la ciudad de Minas el tema de llegar al nivel de quedarse sin agua potable. Era un tema grave, que yo creo que la población de Minas en su mayoría no tomó conciencia de la gravedad que estábamos padeciendo en ese momento. ¿Por qué? No solamente por el tema de quedarnos sin agua, sino porque, por ejemplo, la represa de donde se abastece OCE para brindar agua potable a la ciudad de Minas, una represa ubicada sobre el arroyo San Francisco, y pocos metros arriba de esa represa está todo forestado. Ajá. Entonces las recargas de agua para esa represa, lógicamente, están minimizadas a tal punto que si no hay lluvias por demás abundantes, la represa no recarga. Ni siquiera ya de que digamos, bueno, las lluvias necesarias. Tiene que haber más de lo necesario para que recargue la represa. Hace muchos años, una seca muy grande que hubo también, OCE hizo una gran inversión, en la cual en una vertiente de agua detrás del Cerro Verdún se hizo una toma de agua con una bomba, y ahí se instalaron muchos kilómetros de cañería hasta donde está ubicada una potabilizadora, una UPA, una potabilizadora de agua, estas portátiles que, uh-huh, que son creación uruguaya, invento uruguayo, pero que era justamente para cuando hubiera problemas de abastecimiento en la represa de Minas, desde ahí se abastecía se ayudaba, digamos, al abastecimiento de agua a Minas. El problema fue que esos campos detrás del Cerro Verdún, donde está la toma esa, se forestaron hace ya unos cuantos años, y esa vertiente que según las mediciones nunca había tenido falta de agua, ni siquiera en las secas más importantes ocurridas en este país, se terminó secando. Entonces ahora OCE tuvo que recurrir a otras formas de tratar de abastecer esa UPA. Y una de ellas fue justamente sacar agua desde la Laguna de los Cuervos a orillas bien al costado, digamos, o detrás del Cerro Arequita, en el río Santa Lucía, una laguna muy grande que hay ahí. Y hubo que hacer toda la inversión de cañerías, de bombas, de meter máquinas para meter esa cañería bajo tierra, bueno, todo eso. Ahí hubo también, y esto vale decirlo, una información que salió a nivel nacional, de que se había prohibido la entrada en su momento a la gente de OCE para hacer esos trabajos. Eso lo quiero recalcar, eso fue absolutamente falsa, esa información, absolutamente falsa, y esto es información de primera mano. Nosotros tenemos una compañera que es la vocera oficial de la familia, que son los propietarios de esos campos. Eso nunca pasó, y esto es bueno recalcarlo, porque después se dice, porque no dejaron entrar a OCE para que abasteciera Minas. Nunca pasó eso. Lo que sí pasó fue que hubo negociaciones para que no se destrozara mucho el ambiente al hacer las obras necesarias para poder abastecer la UPA para brindar agua a Minas. Pero hoy, por ejemplo, sale una noticia de que hay una de las lagunas del Maldonado en la cual hay más o casi 30 pesticidas fueron encontrados en las aguas de esa laguna. Y recordemos que Minas estuvo siendo abastecida por varios días con agua de la laguna del Sauce de Maldonado, que está contaminada. Está también, está altamente contaminada. Exacto. ¿A dónde quiero llegar? Según la Constitución de la República, el Estado uruguayo tiene que brindar agua potable a la ciudad, a toda la población del Uruguay, porque primero es un bien común y segundo está declarado en nuestra Constitución un derecho humano fundamental. Y eso en esta seca se vio que no pasó. El Estado uruguayo no brindó agua de calidad a la población de Uruguay, ya no solamente en Minas, de Uruguay. No lo hizo. ¿Por qué? Porque no quisieron tocar a las multinacionales. En Minas tenemos el ejemplo bien claro, tenemos a Danone, tenemos otra empresa europea también que envasa agua para exportar, se exporta toda el agua que se envasa en los alrededores de Minas. Hay tres empresas que envasan agua en los alrededores de Minas, una de ellas Danone, Salus, y después otra empresa que manda todo a Europa, es decir, no se vende acá en Uruguay. Es más, los uruguayos no conocemos la calidad de esa agua porque nunca la hemos podido consumir. El agua virgen de las ánimas. Exactamente, es un agua, yo que la conozco, que la probé, esa agua hace ya unos cuantos años, es un agua extremadamente liviana, muy muy liviana. El agua en Uruguay es un agua pesada en general. Bueno, esta agua es un agua extremadamente liviana y una calidad y una pureza que realmente asombra cuando uno ve la botella, la pureza que tiene esa agua. Bueno, eso se está vendiendo, se está llevando a montones fuera del país. Salud mismo está exportando millones de litros de agua a Estados Unidos y Europa. Para venderla a 36 euros la botella. Exactamente. Saquen la cuenta, es decir, el oro actual es el agua. Uh-huh. Y más para países como Estados Unidos, Europa, o muchos países europeos que no tienen agua potable. No la tienen, directamente no la tienen. Ya es imposible que se pueda consumir el agua que surge de la tierra. ¿Por qué? Bueno, porque no han cuidado ese bien. Y en Uruguay vamos al mismo camino. En Uruguay, en Argentina, en Brasil, digo, no es exclusivo nuestro, esto es un tema latinoamericano. Yo diría que es un tema mundial. Mirá, ¿sabés por qué? Si me permitís una pequeña interrupción. ¿Sí? José María, hoy en la mañana estaba leyendo las noticias francesas, bueno, porque hoy Francia es noticia por las inmensas, gigantescas manifestaciones, la repulsa masiva en el país contra la reforma de la seguridad, justamente, viste, qué casualidad, ¿no? Contra la reforma jubilatoria, y al mismo tiempo las otras grandes luchas que unen los franceses con esta, es la lucha por el agua. Exactamente. Las mayores manifestaciones, los mayores movimientos sociales de gente en la calle. Y después estaba mirando, y prácticamente lo mismo, no con la misma gravedad, amplitud en la calle, pero en el fondo es el mismo tema. Está sucediendo en España, está sucediendo en Bélgica, está sucediendo en Alemania. Vienen de una seca histórica durante el invierno de ellos, que es el verano nuestro. Y explota el tema agua, exactamente. Y que ahora se les viene el verano. Y ahora se les viene el verano. Se les complica. Exactamente. Y uno de los factores que ha profundizado y agravado esta lucha y el descontento, la rabia popular, es una ley que es muy similar, tiene el mismo contenido que la ley de riego que el Frente Amplio pasó hace 3 años atrás. Sí, exactamente. Son mandatos del Fondo Monetario del Banco Mundial. Exacto. Eso lo tenemos muy claro. Y todas estas empresas que están viniendo, ahora, digo, realmente asusta, por ejemplo, lo que va a consumir Google. Claro. Para enfriar esos equipos, que tampoco tenemos muy claro los uruguayos la magnitud de ese disparate que es la instalación de esos equipos en Latinoamérica. Uh-huh. Porque uno dice, bueno, ¿por qué se instala en Uruguay? Y hay gente que dice, no, porque en Uruguay cumplimos con los acuerdos. No, es por eso. Uruguay es un país estratégico, es una tierra estratégica, ya desde la época de Artigas lo era, y por eso dividieron la banda oriental, como la dividieron, porque siempre fuimos un punto estratégico en América Latina. Habrá gente que dirá, no, pero eso no es así, no somos nada. No, somos un punto estratégico. Tenemos un puerto natural que es único en todo, prácticamente en todo el Cono Sur. Tenemos acceso a, no solamente al mar, sino que tenemos acceso a todo el territorio latinoamericano prácticamente de forma directa. Uh-huh. Y también tenemos acceso a 2 ríos muy importantes, en los cuales son los 2 navegables, es decir, no se navegan por otras cuestiones, pero son los 2 navegables, como es el río Uruguay y el río Paraná. Uh-huh. y ya en la época de las conquistas remontaban el río Uruguay y el río Paraná hacia el centro de Latinoamérica. Ya se remontaba por ahí. Que no es un invento solamente de algunos descolgados que digan, bueno, en Uruguay tenemos acceso prácticamente a todo Centroamérica. Lo tenemos, pero además tenemos los acuíferos, que no los tienen la mayoría de los países de Latinoamérica. Tenemos nosotros acá en Uruguay hay 5 acuíferos debajo del territorio uruguayo. No es casualidad que estén viniendo por el agua, porque no es solamente el Guaraní, no es solamente en el norte el acuífero Guaraní. Uh-huh. Acá donde yo estoy ahora, en la playa frente al río de la Plata, estoy encima del Raigón. Exacto. Uno de los acuíferos que todavía siguen manteniendo el agua con una pureza, digamos, casi total. Y eso no dicho por mí, dicho por gente que conoce el tema y que saben de lo que están hablando. Entonces, sin embargo, esta es una zona, por ejemplo, que se está plantando, no hay monocultivo forestal, pero sí hay mucha soja. Y la soja utiliza muchísimos pesticidas y herbicidas y toda esa porquería que termina en el agua. No es casualidad que acá, en esta zona ahora, como hace muchos años no pasaba, no se pesca absolutamente nada. Pescadores artesanales tienen que salir kilómetros y kilómetros dentro del río de la Plata para poder sacar 2 o 3 bandejitas de pescado, y dicho por ellos mismos. Compañero Luis Soria nos ha ilustrado mucho, nos ilustra mucho con ese tema. Exacto, entonces, y eso está pasando a nivel general. Hace 20 años atrás, 30 años atrás, en el río Santa Lucía, en los alrededores de Mina, vos ibas a cualquier laguna, el río Santa Lucía, el San Francisco, yo qué sé, cualquiera de los arroyos que están en la vuelta de Mina, y vos pescabas. Ahora no sacan ni mojarra, que no hay, se liquidó todo. Pero el río Santa Lucía, además, que da agua a más de la mitad de la población del Uruguay, y eso es un tema que hay que tenerlo en cuenta, en su naciente, que está a pocos kilómetros hacia arriba de donde está Arequita, donde está el cerro de Arequita, digo Arequita para que la gente se ubique, pocos kilómetros más arriba, está todo forestado. Todo forestado. Hasta la naciente mismo de Santa Lucía está forestada. Entonces, cuando vienen este tipo de secas, es lógico que esos ríos, esos arroyos, no hayan tenido la recarga necesaria y suficiente en invierno y primavera, y lógicamente en verano las bajas son muy, pero muy importantes y generan estos problemas. Yo decía, ayer o antes de ayer, que estaba promocionando un poco esta charla, los problemas que trajo a Minas la seca y el saqueo, porque en realidad lo que está pasando es un saqueo. Más allá de la seca, un hecho cuasi natural, el saqueo que estamos sufriendo los uruguayos con el tema del agua es brutal. En la soja, en el eucaliptus, en estas empresas que utilizan agua para esto del hidrógeno verde, por ejemplo, eso es una barbaridad. Todavía no hemos tomado la dimensión de eso. No. Y la mayor parte de las informaciones que se difunden te ocultan lo principal. El agua, claro, es la materia prima con la que se fabrica el hidrógeno. Es decir, con 1 litro de agua van a fabricar cierta cantidad de hidrógeno y el litro de agua desaparece. No es más agua, es solo hidrógeno. Exacto. Y el oxígeno sale por ahí a la atmósfera. Mucho vamos a tener que insistir con esto porque es tan gigantesca la novedad, porque nunca jamás en la historia de la humanidad utilizó el agua como materia prima para hacerla desaparecer. Exacto. Nos va a llevar un tiempo entender esto. Sí, sin duda, no, eso sin duda. Pero además, uno a veces, yo a veces cuando hablo con la gente, que te dicen, bueno, pero utilizan agua, por ejemplo, las papeleras o lo que va a hacer esta empresa de Google instalada en Uruguay. Entonces yo siempre digo lo mismo, si no contaminaran el agua, si no la contaminaran, ¿por qué no hacen un circuito cerrado? Exacto. ¿Es necesario tomar agua del río o de un acuífero o de cualquier vertiente y después devolverla? No, lo hacen porque necesitan el agua pura, pero en el proceso la contaminan. Uh-huh. Y después ya no les sirve. Uh-huh. El problema es que esa agua contaminada es la que estamos consumiendo y vamos a seguir consumiendo los uruguayos. Laguna del Cisne, 27 agrotóxicos, 27 venenos distintos, ubicados hace unos pocos meses, entre matayuyo, herbicida, insecticidas y fungicidas. Exactamente, eso mismo. Y eso no solamente lo usamos para consumir, para bañarnos, para cocinar, sino que también lo usamos para el regadío, por ejemplo, el que tiene una quinta, el que tiene una producción orgánica, el que tiene... También lo estamos usando esa agua. Exactamente. Entonces, ¿hasta qué punto... voy a decir producción orgánica, pero ¿hasta qué punto es orgánico si el agua está llena de venenos? Cuando vos regás la tomatera, el tomate va a terminar también con esos residuos. Y está comprobado que es así. Está comprobado que es así. Lamentablemente el sistema está llevándonos a... está llevando a la humanidad y a la población en general, nos está llevando a tener que en algún momento, tomar cartas en el asunto. Estoy hablando del pueblo, de la gente, sí. Como está pasando en Francia, tomar cartas en el asunto y decir, señores, hasta acá, no va más. Señores políticas, señor presidente, como está pasando en Francia, están con la segunda revolución. Señor, hasta acá, no va más. Si seguimos tan pasivos ante lo que está ocurriendo con el agua en Uruguay, después va a ser tarde, Carlos. Después va a ser tarde, porque cuando nos quejemos ya no vamos a tener el agua. El agua es vida. Si no tenemos agua, no sobrevivimos. Bien lo saben los australianos, bien lo saben los europeos, que no tienen agua potable. No tienen agua potable, por eso estas grandes empresas se vienen para acá. Pues no es un tema de prohibiciones, es un tema que no tienen agua potable. Algún día tendremos que hacer, mirá, un resumen sobre cómo se ha desertificado inmensos territorios en África, para terminar de entender por qué la UNICEF nos pone una publicidad en televisión en donde se nos pide al planeta entero dar algún dinero para potabilizar ese barro que se saca en Yemen o en Somalia, en grandes extensiones de territorio en donde viven millones y millones y millones de personas, para que salvemos a los niños. Claro, que hace 50 años tenían agua. Que hace ahora 50 no. años tenían agua. Es decir, esto ha avanzado demasiado rápido. Mucho más rápido de lo que denunciábamos en la década de los 80, cuando empezó el tema, en los 80, cuando empezó el tema forestal acá. Se nos vino encima. Nos decíamos que estábamos locos, que éramos un aborero, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, fue mucho más rápido el proceso de lo que en aquel momento pensábamos. Lamentablemente, fue mucho más rápido. A la falta de conciencia de la gente, a la falta de información de la gente, se te agudiza el problema cuando es mucho más rápido. Porque si ya estamos en el punto de quiebre. Si uno le hace el campo orégano al capitalismo en su etapa de todo vintén me sirve, entonces terminamos en esto. Exactamente. El problema es que estamos en el punto de quiebre. O tomamos conciencia y medida ahora, o dentro de no muchos años va a ser un poco tarde, o bastante tarde, me parece a mí. Eso es lo que yo estoy absolutamente convencido. El punto de quiebre es ahora. O paramos ahora y entramos a restaurar. Porque hay que decirle a la gente también, restaurar todo este daño lleva años. Lleva años. Los pocos años que le llevó a hacer pelota todo, ahora nos va a llevar 3 veces más restaurar el sistema. Restaurar el sistema de la tierra, el sistema de autolimpieza de la tierra, los sistemas de protección del planeta. Y eso es un problema. Exactamente. Hemos hablado durante décadas de los contaminantes persistentes. José María, tenemos que ir redondeando. Nos quedan 1 minuto y medio. Bueno, ha sido un gusto y da para hablar mucho más de todo esto. Bueno, y decirle a la población y a la gente que Minas, por más que no esté saliendo ahora en los medios de comunicación masivo, como cuando salía, cuando quedaban 15 días de agua, Minas el problema no está solucionado. No está solucionado porque las recargas de agua, por más que ha estado lloviendo, no han sido suficientes. Y por lo tanto, la represa en Minas sigue todavía por debajo del nivel natural. Y si bien se está sacando agua ahora del río Santa Lucía, nos quedó para atrás el tema de hablar de esa noticia que salió de que iban a sacar de una cantera vieja. Otro disparate. Otra barbaridad. Disparate de hacerlo. La información es real. Que no lo han hecho, por suerte no lo han hecho todavía, pero tienen todo pronto para hacerlo. Por ahora están sacando de la Laguna de los Cuervos y parte de la represa, pero el problema en Minas no está solucionado. En Minas todavía se sigue bajando la presión del agua durante el día, ¿ah? Porque todavía sigue habiendo un déficit muy importante de agua potable para la población en la ciudad de Minas. Vamos a volver sobre estos temas y siempre con ese esfuerzo de que en estos micrófonos esté el país entero. José María, seguimos la charla y no solo levantando información, sino además compartiéndola con otros, porque crear conciencia es necesario. Sí, de eso se trata. Un abrazo para todos. Siempre nos queda chico el programa. Nos encontramos el domingo próximo. Ya, un abrazo grande.